pares de bailar. Como me gusta, como me gusta. Cuando lo baila Juana. Como me gusta, como me gusta. No pares de bailar. Como me gusta, como me gusta. Cuando lo baila Juana. Como me gusta, como me gusta. No pares de bailar. Juanita, mami. Como me gusta, como me gusta. Cuando lo baila Juana. Como me gusta, como me gusta.